Buenas noches, bienvenidos. Os habla Ricard Arís desde los estudios de Agorasol Radio y Canal 33, aquí en el corazón de Madrid. Si yo fuera Carlos Llamas, que es quizá el periodista a quien más he admirado, ahora mismo diría eso de son las 10. Las 9 en Canarias. Y a continuación sonarían las famosas campanas, esas campanillas que visten la sintonía, el inicio de la sintonía de Hora 25. Pero yo no soy él, esto no es la SER, sino que esto es Agorasol Radio y estáis escuchando La Plaza en Llamas. Este pretende ser un clásico programa de debate, una tertulia de actualidad con tertulianos, opinólogos, todólogos, como queráis llamarle, para analizar la actualidad y explicaros lo que ha ocurrido y, sobre todo, por qué ha ocurrido, lo que ha sido noticia esta semana. Hoy es nuestro primer programa. Antes de empezar, quiero avisaros que en esta tertulia intentaremos reunir siempre a alguien del mundo de la política, a alguien del mundo del periodismo y siempre a alguien de la sociedad civil. La Plaza en Llamas va a intentar huir de la pelea entre izquierda y derecha, incluso también de la lucha entre los de arriba y los de abajo, los ricos y los pobres. Digamos que intentaremos simplemente entretener con argumentos, con opiniones, con discusiones sobre la actualidad. Pero no os engañéis, yo no voy a ser un moderador imparcial, porque yo tengo un perfil muy definido. Yo soy periodista, yo soy catalán, soy del Barça, soy de izquierdas. A partir de mañana estaré parado y tengo una opinión formada de todos los temas que vamos a tratar y voy a expresarla siempre que lo considere necesario. En definitiva, voy a ser un tertuliano más. Y lo digo desde el primer día, desde el primer momento, para que luego no se diga que no he viciado. Esta semana tengo el placer de estrenar el programa con un periodista y colaborador de medios alternativos como La Tercera Información y Diagonal, Raúl Fernández arroba Millares. Buenas noches. Encantado. Digo arroba Millares porque es su Twitter y además aviso, voy a hacerlo en todos los programas, voy a decir los nicks o cómo se llama. Yo creo que sí. Sí, el nick, ¿no? Bueno, el nick de cada uno de nuestros tertulianos lo voy a nombrar aquí para que si queráis lo sigáis. Decía, este buen hombre, Raúl Fernández Millares, viejo amigo, viejo con el que viejo he compartido conocido. Bastantes fines de semana. Bastantes fines de semana, la verdad es que sí. Su Twitter, como decía, es Millares, arroba Millares. También tenemos con nosotros, me estoy liando un poco hoy, tenemos un... Es que es mi primer día, estamos nerviosos, es normal, nos pasa a menudo. Tenemos también con nosotros a Sara Sánchez, en realidad, pero en Twitter es Sara-San-H. Buenas noches. Buenas noches, Ricard. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. ¿Contenta de volver a estar aquí en Agorasol Radio? Divinamente, me encanta, ya lo sabes. Nosotros también estamos muy contentos. También hoy va a intervenir poco, o no va a intervenir como él quiera. Tenemos a Fernando Ramos. Marcos. ¿He dicho Ramos? Sí. Disculpas. Marcos. Luego se me cae la copa de el rey. Exacto. Fernando Marcos, que es Moetuna en Twitter, y va a ser también uno de los tertulianos y ha, se ha pasado por aquí y me ha dicho, pues oye, vente y disfruta del programa. Bienvenido. Muchas gracias y seguro que sale todo bien, Ricard. Esperemos, porque estoy de unos nervios que no puedo conmigo. Y desde Salamanca, ni más ni menos, porque podíamos... había mucha gente de su perfil aquí, en Madrid, porque estamos emitiendo desde Madrid, ya lo he dicho. Pero pensamos, este hombre vale mucho. Estoy haciendo la pelota porque nunca he hablado con él en persona, siempre por Twitter, y he pensado que hacerle un poco la pelota, enjabonarle bien enjabonado antes de empezar, iba a ir bien. Marcos Merino, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, M. Merino en Twitter, por cierto. Síganle, un gran personaje, muy, muy peculiar. Siempre, antes de empezar el programa, cuando estábamos preparándolo un poco, os pedía a todos los tertulianos que os definierais un poco. Eso ha provocado algún pique, porque alguien le definí como de derechas y se me enfadó. Y le pido disculpas desde aquí. En el caso de Marcos Merino, le definí como community manager de ideología más o menos liberal y sobre todo pro-israelí. ¿Acierto? Hombre, sobre todo no es mi principal rasgo definitorio, pero bueno, sí, aciertas. Bueno, hemos aceptado algo, no está mal, ya. Tenemos toda una tertulia para acabar de definirlo. Así que ahora, amigos, amigas, si los nervios me lo permiten, ¿alguien tiene un mechero? Pues sí, pues mira, pues que arda la plaza. Bueno, vamos con el primer tema del día de este debate. Ya sabéis que esto es una tertulia, así que vamos a hablar de varios temas a lo largo de esta tertulia. El primer tema, digamos que podríamos definirlo como el 11M, el octavo aniversario y un ensayo de huelga general. El pasado domingo 11 de marzo se cumplieron 8 años de los atentados islamistas de Madrid. Y digo islamistas porque a pesar de que hay una sentencia firme, el Mundo de Pedro J. Ramírez todavía pone en duda el origen de los atentados y sigue intentando a implicar a la banda terrorista ETA en el asunto, llegando incluso, en mi opinión, un poco al absurdo. El propio fiscal general del Estado se desmintió a sí mismo, afirmando primero que se reabriría el caso y negándolo después, porque según él los hechos probados en el sumario del 11M son incontestables. Todo ello deja claro, en mi opinión, que en una pequeña parte, pero muy ruidosa, de nuestra sociedad sigue queriendo creer en una falacia, que es que ETA estuvo en los atentados. Prefiere eso a reconocer la realidad demostrada por un extensísimo sumario judicial. Este domingo las víctimas del 11M y las de ETA celebraron actos que, ¿quién diría? En principio tendrían que ser los mismos, pero se ve que van por separado. Celebraron actos separados, como viene siendo habitual, por desgracia, en lo que se viene llamando actos de víctimas de izquierda, las de los atentados de las víctimas de islamistas, liderados, digamos, un poco por Pilar Manjón, y los actos de las víctimas de la derecha, como por ejemplo las de la AVT, que está más cercana, por decirlo de alguna manera, al Partido Popular. Bueno, primer análisis, si puede ser un poco breve. ¿Cómo veis toda esta polémica del 11M, de la separación de las víctimas, etcétera? Raúl. Pues para empezar, a prender fuego, ya discrepo con una cosa que has dicho. No, me parece fantástico. Hago estas presentaciones para que... Una pequeña parte de la sociedad sigue creyendo que pero muy ruidoso se trata de unos atentados detrás de los cuales podría estar la remota mano de ETA. Yo creo que no es tan pequeña esa parte. O sea, creo que no solo hacen mucho ruido, sino que son muchas personas las que siguen pensando eso. No estoy de acuerdo con ellas. Creo que hay bastantes pruebas en su contra, pero creo que esto también nos va a abrir, lo iremos viendo después, nos va a abrir alguna línea de debate interesante, porque no creo que estemos ante un caso de histeria colectiva. O sea, creo que por debajo de esto subyace algo más profundo. No sé si es psicología de masas o qué. Luego lo tratamos, si quieres. Lo trataremos. Sara, un análisis breve también. Bueno, para empezar, el tema de las víctimas, que es tremendo. que tengamos dos tipos de terrorismo en España, porque realmente no hay otros, de que desaparecieron los Grapo, y que cada uno vaya a su ritmo y que encima seamos de tal manera que los dividimos entre víctimas de izquierdas y víctimas de derechas. O sea, en este país o eres de los unos o eres de los otros, no puedes ser de todos. Es muy triste, ¿no? Y yo creo que lo más triste del 11M desde el atentado para acá ha sido precisamente eso, la instrumentalización que se ha hecho de las víctimas, tanto de parte de la izquierda como de parte de la derecha. Marcos, desde Salamanca, ¿qué nos cuentas? Pues a ver, yo primero lo que quiero destacar, que nadie lo ha mencionado quizás, es el hecho tan extraño de que se haya metido por medio una manifestación sindical en mitad de lo que son unos homenajes, que si ya están bastante politizados en años anteriores, esta vez ha sido directamente apartarlos de su objetivo primordial, que es homenajear a las víctimas. Después también quiero denunciar un poco el doble raserismo que vive la sociedad española. Uh-huh. Por un lado, hay gente que se echa manos a la cabeza con la conspiranoia que existe con el 11M, que yo también lo hago, pero que después veo perfectamente normal la misma conspiranoia aplicada al 11S. El mismo doble raserismo que se ve cuando se dice a la derecha que no ataque a Manjón porque es un insulto a las víctimas, pero previamente se habían estado justificando ataques al antiguo presidente de la UBT. Y por otro lado también quiero matizarte en dos cosas que has dicho. Por Dime. Un lado que el fiscal general del Estado quería reabrir la causa del 11M y se ha desdicho. En ningún momento fue eso lo que se planteó. Él quiso plantear una investigación sobre un hecho muy concreto, que era unos restos de unos trenes que habían aparecido, que tenían que investigar si había habido obstrucciones bajo la justicia, porque no se habían tratado bien esos restos, se habían ocultado a la investigación, saber si se habían ocultado a investigación policial o no. Y por otro lado también matizarte en el hecho de que las víctimas de 11S sean las de la asociación de 11M sean las de la asociación de Pilar Manjón y las otras sean las de UBT. También hay gente que sufrió el atentado del 11M que está afiliado a la UBT por discrepancias con la política de Pilar Manjón. Un buen matiz. ¿Algo que decir, señores? Yo tengo una cuestión en cuanto a la fecha de la manifestación. Si en este país dejáramos de manifestarnos porque haya habido una fecha en la que ha habido un atentado, no nos manifestaríamos nunca. Yo creo que fue una mala elección, pero fue una mala elección primero porque es muy fácil de desvirtualizar. Es decir, es tan fácil decir, que al final es con lo que nos hemos quedado todos, es muy triste, pero es tan fácil decir, no, miren, es que aquí hay un problema con las víctimas porque ustedes no están respetando su memoria, porque todo el mundo debería de estar a una, y es cierto, o sea, es verdad. Entonces, a mí me parece una mala elección de fecha, más que nada por ese tema, porque comunicativamente es tan fácil quedarnos en lo primero que se ve, que casi que los sindicatos fueron los mayores perjudicados de elegir esa fecha. Y de hecho, yo cuando, claro, cuando escuché la fecha, me dijeron, va a ser el 11M, yo pensé, ostras, qué cagada tú, qué elección tan poco apropiada. Pero bueno, también luego sale Pilar Manjón y dice que, bueno, me parece bien, o sea, sí, no me parece tan mal que se haga. Pues bueno, si ni las propias víctimas tampoco están tan en contra, pues no sé, mi opinión tampoco. Si ellas la aceptan, a mí me parece bien también, ¿no? La cuestión es el ruido, o sea, el ruido de fondo que queda, el run de no se respeta a las víctimas porque llevan 8 años, porque tal, porque entonces ya claro, empezamos otra vez con lo que decíamos. Sí, o sea, yo creo que sí puede haber habido un error de cálculo, de estrategia. No creo que fuese en ningún caso premeditado ni intencionado con el ánimo de tapar a las víctimas o tratar de restarles protagonismo. En defensa de los sindicatos, que les hace bastante falta últimamente un capote de vez en cuando, hay que decir que todos los años, desde el primer año siguiente al atentado, comisiones obreras y UGT se han rendido homenajes en Atocha sin faltar un solo año. Yo recuerdo una cosa bastante, bastante emotiva, como todo lo que sucedió en las fechas inmediatamente posteriores al 11 de marzo, cuando empezamos a ver en los periódicos las esquelas de las víctimas, ¿no? Y recuerdo una larguísima que relataba los nombres y apellidos de las víctimas que estaban afiliadas a los sindicatos en una zona históricamente obrera de Madrid. Y no solo los afiliados que habían muerto, que habían resultado heridos, sino también sus familiares, ¿no? Por lo tanto, creo que también ha sido bastante, bastante turbio y quizá un poco inoportuno tratar de señalar a los sindicatos como insensibles, ¿no? Creo que han demostrado su sensibilidad con las víctimas históricamente. Los propios sindicatos han sido históricamente víctimas de otros atentados terroristas. Y no creo que hubiese necesidad de buscarle tres pies al gato, ¿no? Con Marcos, el tema de la fecha. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, yo primero veo, evidentemente, incorrecta y un poco, no voy a decir insultante, pero sí que tendrían que haber pensado mejor la fecha. Además, por un hecho extra, en el momento en que se realiza esta manifestación en el 11M, ya está convocada la huelga general. ¿Qué sentido tenía movilizarse en ese día concreto, pudiendo hacerlo unas pocas semanas después? Pero es que además, por otra parte, yo no creo que la acusación que se pueda hacer a los sindicatos sea de insensibilidad o de tratar de tapar a las víctimas. De hecho, yo creo que han intentado agrupar un poco la reivindicación de las víctimas con la suya para hacer una especie de traspaso de legitimidad. El hecho de que Pilar Manjón, la asociación de Pilar Manjón, hiciera actos separados al DVT desde hace tiempo, puede parecer mal, bien, pero bueno, es comprensible. Pero que se sume toda esa asociación a un acto sindical, como ocurrió, eso sí que es mezclar reivindicación política y víctimas, y eso no lo hizo la derecha, por desgracia, sino que fue la izquierda. Así que es un poco como un contradictorio intentar decir que ha sido la derecha quien ha hecho esa mezcla, porque quienes se han prestado a estar y representar a las víctimas en un acto sindical, no un sindicato con presencia en un acto de las víctimas, ha sido la asociación de Manjón, por desgracia. Habría muchas opiniones al respecto. Pero decime una cosa, ¿por qué Pedro J. Ramírez y el mundo siguen insistiendo en la cantinela de que fue ETA, de que no son un poco cansinos en este sentido? Yo creo que, o sea, creo que es ya una cuestión, como decía antes, que puede tener que ver con la psicología individual, ¿no? de cualquier ser humano, ¿no? Cuesta mucho reconocer un error. Y cuando has insistido durante 8 años en una tesis, creo que es muy difícil dar un paso atrás y decir he estado equivocado, en el mejor de los casos, o peor aún, he estado mintiendo conscientemente durante los últimos 8 años. Yo creo que esto no va a ocurrir nunca y creo que simplemente vamos a tener que acostumbrarnos a vivir pues con esa rumorología, porque quienes van a seguir, quienes quieran seguir creyéndolo, van a poder seguir creyéndolo, y ya tienen argumentos de sobra, no necesitan más. O sea, solo con lo que ocurrió en la noche en la que muchos de nosotros fuimos a la calle Génova, ya tienen alimento de sobra para perpetuar su creencia, ¿no? Antes de continuar, quiero recordar a todos los oyentes que podéis enviarnos mensajes al hashtag La Plaza en Llamas. Siempre que queráis comunicaros con nosotros, podéis hacerlo por Twitter, evidentemente, por Facebook iba a decir también, pero no, porque es que no hay todavía Plaza en Llamas, pero la habrá, lo prometo. Por cierto, vosotros tres, tertulianos, queridos amigos, podéis interrumpiros siempre que queráis, que esto está siendo un debate muy moderadito, que si queréis calentarlo, como el propio nombre de la plaza, digo, del programa indica, no pasará nada. Sí, entonces la plaza con una manta eléctrica. Sí, no, somos gente educada. La plaza con una rebequita. Aquí hablamos cada uno en su sitio y a su tiempo. ¿No? En fin. Yo, volviendo al tema, creo que hay una parte efectivamente de psicología del ser humano, es decir, no, me he equivocado, cualquiera dice ahora que me he equivocado después de 8 años, claro. Pero creo que también hay una parte muy importante que es esa esa polarización que se dio en la sociedad española, de estás con nosotros, estás contra nosotros, que es la que hay siempre en este santo país nuestro, siempre. O sea, eres de los unos o eres de los otros, eres del Madrid o eres del Barça. Desde antes de Franco, incluso. Sí, sí, sí. De los carlinos y... Sí, sí, o sea, da igual. O sea, o eres del Madrid o eres de los unos o eres de los otros, pero no puedes ser todos. Entonces, creo que mucha culpa de esto, de esta teoría de la conspiración, de que esta teoría de la conspiración se mantenga, es precisamente que uno se adhiere tirando de otras creencias. Es decir, yo creo más en cierto nivel ideológico y, por tanto, creo que debo de seguir a este señor, que es al que buscamos yo leo todos los días. Buscamos los argumentos que mejor se adaptan. Efectivamente, hay una cosa que se llama buscar atajos heurísticos, que suena un poco raro, pero es eso, es exactamente eso. Es como yo no sé qué es lo que ha pasado en los trenes ese día, porque ni iba allí, ni soy quien para leerme los 2.000 folios, los 3.000 folios del sumario, entiendo que este señor, que es líder de opinión, léase Pedro J, léase quien quiera, tiene algo de razón, porque si él lo dice que se lo han leído, por algo será. Entonces yo, que más o menos me ubico en esa línea ideológica, decido seguir a ese señor. No sé yo si Pedro J se leía los 2.000 y pico, pero en fin. A mí me daría pereza como mínimo. Marcos. Bueno, yo sé que Ricard es un experto y yo tengo un libro firmado por Ricard. Ah, bueno, sí, es cierto. Sobre sí. el 11M. Sí. O sea, no sé si te has leído el sumario, pero por lo menos seguiste con bastante El sumario atención. Entero no, pero una parte pequeña sí. La famosa comisión parlamentaria. Exactamente, gracias por la publicidad de mi libro. El escándalo de la comisión del 11M, no se lo pierdan, gran libro. Marcos, perdona que te hemos interrumpido. Nada, tranquilo. A ver, yo quiero mencionar dos temas. Primero, bueno, efectivamente, ¿sabes? Lo que estáis explicando es la razón básica que explica cualquier tipo de conspiranoia, casi cualquier tipo de prejuicio político. El problema es, si lo planteamos en base a una cierta radicalización política, yo soy muy de derechas, por tanto tengo que usar esas teorías, preguntémonos por qué Pedro J se hace eco de este tipo de teorías cuando... En fin, por mucho que se pueda decir de él, evidentemente no es un extremista de derechas. En cambio, alguien bastante más radical que él, que es Enrique Diego, le llama traidor por un poco apoyar que pueda salir libre un terrorista yihadista, porque Enrique Diego está a favor de la teoría de que fue Al Qaeda. Yo creo que la razón es que no todos son iguales. O sea, claro, no toda la derecha es conspiranoica, ni toda la izquierda. Y aparte creo que Sara ha hecho un gesto que tú desde Salamanca no has visto. Que no has visto. Que tiene que verbalizar. Pero no, es que hay que vender periódicos. Entonces, si estamos todos en el mismo lado, no vendemos periódicos. Sí, Sara hacía un gesto golpeando la mano con el puño. Dinerito, aquí hay que vender cosas. Marcos, perdona, que te hemos interrumpido. No sé si eso crees que puede justificar el hecho de que, bueno, durante 8 años, pues tu periódico ha encabezado una campaña determinada con unas consecuencias bastante satisfactorias, ¿no? Porque desde el punto de vista comercial, digamos, se ha convertido en un referente para la derecha y bueno, quizá ya lo era antes, ¿no? Pero desde luego esto ha contribuido. Se ha consolidado, sí. De todas formas, yo quería plantear otro tema más, y es que existe un poco de polarización en cuanto a un poco la postura que decía Pilar Manjón el día 11, de que ya no hay nada que investigar, casi rechazando que se vuelva a tocar el tema. Y la postura del mundo de hay que ponerlo todo en duda, el sumario está manipulado, etcétera. Yo creo que es bastante factible el hecho de que, siendo correcto prácticamente toda la investigación, sin poner en ningún momento en duda la autoría islamista, se pueden haber cometido fallos puntuales en esa instrucción del sumario, que es a lo que se agarran los conspiranoicos. El hecho de desechar la conspiranoia de fondo no tiene que justificar siempre el defender que se ha hecho todo perfectamente en investigación. Está claro, lo que pasa es que todas las investigaciones tienen fallos, porque al final las investigaciones las hacen personas, las personas cometen fallos, y sí hay pruebas que se pueden contaminar, y sí hay pruebas que pueden cruzarse, y sí, igual la línea de custodia no se llevó como debería haberse llevado. Pero yo también entiendo a Pilar Manjón. O sea, yo me pongo en su lugar y digo, yo después de 8 años yo ya no quiero que remuevan más las cosas. Hay unos culpables, están en la cárcel y yo quiero pensar que son los culpables. O sea, yo la entiendo y la respeto. Lo cual no quiere decir que en la investigación no haya habido fallos. Oye, de ahí a que de repente la autoría sea otra, yo lo veo muy poco factible, pero lo veo muy poco factible hoy, lo vi muy poco factible el día que dijeron que era ETA. Pues yo me levanté por la mañana y me lo creí como todo el mundo, y dos horas más tarde empecé a hacerme de cruces y dije, en el pozo del tío Raimundo, perdón, pero no me cuadran a mí las cosas. El tema es que, sobre todo con los restos que se han encontrado de los vagones, y que por eso estaba el fiscal general, que bien me ha corregido Marcos, por cierto, ha vuelto a investigar este tema, pero claro, son unos restos que ya estaban, que llevaban como 8 años perdidos, que han podido manipularlos cualquiera, por tanto, validez legal no tendría ninguna, en el sentido de que, como pruebas, no tendría ninguna custodia que se pueda utilizar en un juicio, ¿no? Entonces, de ahí, de este hecho, que quizá no fuera malintencionado ni perro flauta, ay, perdón, ni perro flauta, ni no sé qué he dicho yo ahora, porque conspiranoico, claro, uno va. Sí, también un poco perro flauta. También. Bueno, del perro ahí empezó flauta todo. De la conspiranoia, todo y ya empezó está. Ahí. He tenido un lapsus terrible, sobre todo en esta emisora, en fin. No creo que haya sido un lapsus, ¿eh? Yo había hecho mención a lo que había ocurrido en la famosa noche preelectoral, sí. Cuando salíamos a la calle Génova, y en otras ciudades ocurrió lo mismo. No sé si ahora me voy a tirar a la piscina aquí con una pedantería del copón, pero a lo mejor fue un poco el inicio de todos los movimientos sociales que han dado lugar a esta radio incluso, ¿no? O sea, recordemos que, vale, ahora tenemos Twitter, pero en aquella noche corrieron los SMS pásalo, ¿no? como la pólvora, pues, ¿no? Exacto, sí. Ya me estoy desviando del tema. No, lo que iba yo es que, bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, es más que nada que los movimientos sociales, la gente cuando está harta sale a la calle y no hay más, o sea, en realidad. Pero bueno, en fin. La forma de relacionarse sí, con, eso es verdad. Con gente que no conoces. La nuevas tecnologías sí que intervinieron sí mucho. Sí que fue novedosa, porque hasta entonces, de hecho, el pásalo de los SMS no se había dado hasta entonces. Exacto. Aquí. O sea, que eso sí fue novedoso y sí que puede ser el germen este de que las redes sociales ayudan, ¿no? No había redes sociales o no estaban tan instauradas en España, pero sí que había SMS. Entonces, en un momento determinado, pues soy. Estoy hasta los mismísimos. Yo considero que lo de esa movilización que hubo con el Pásalo fue un aprovechamiento de redes sociales que ya existían, de redes sociales humanas, en base a una movilización que ya había habido previamente en contra de la guerra de Irak. Sí. Simplemente ese tipo de gente que ya se conocía previamente, en un momento dado, para responder con rapidez a una situación que necesitaba una protesta, se puso en contacto por SMS, pero tampoco ha sido un movimiento social. Yo me refería más a la forma de relacionarse, o sea, la forma de convertir el movimiento social tradicional en un movimiento social más rápido, más veloz, por una cuestión tecnológica. Las redes sociales, no sé si existían o no, creo que sí, aunque no estaban tan desarrolladas. La conspiranoia seguro que sí, porque ya recuerdo mensajes, ideas que se lanzaron en tertulias diciendo que quien mandó el primer mensaje del Pásalo fue Rubalcaba. Rubalcaba ni en más persona. Ni menos, amigos. Rubalcaba en persona. Que no cambian en 8 años. En fin, vamos al segundo tema. Amigos, que hablaremos, por cierto, de el déficit y los 5.000 millones que nos va a costar eso. Como decíamos, el déficit. Por cierto, al amigo Fernando Marcos, no Ramos, nos comentaba que todo lo del Pásalo comenzó cuando se prohibieron los botellones hace ya no sé cuántos años, y de esa manera se comunicaba a la gente con en tal sitio, botellón de tal, Pásalo. En fin, vamos al segundo tema. Esta semana conocíamos también las negociaciones por el déficit de Bruselas. Las negociaciones entre Bruselas y el ministro de Guindos, que han terminado en empate, digamos, ¿no? Ya que no va a ser ni un 4,4 como pretendía Bruselas, ni un 5,8 como pretendía Rajoy. El resultado final esto parece carrusel deportivo, ha sido un 5,3 que va a obligar a recaudar al gobierno unos 5.000 millones de euros de no se sabe dónde, aunque con un mínimo regusto de a victoria para el gobierno por haber conseguido ese 5,3 y haber conseguido eludir ese 4,4 temido que sabíamos todos que no se iba a poder cumplir. Pero, ¿de dónde va a salir la diferencia, estos 5.000 millones que decíamos? Algunos opinan que tras las elecciones andaluzas se va a producir un aumento del IVA, otros que va a haber más recortes en sanidad y educación o que va a aplicarse un copago sanitario o algo así. Rubalcaba planteaba que incluso que había que quitarlo del gasto militar. Y hoy incluso salía también la noticia de que iban a subir los impuestos indirectos. Amigos, ¿de dónde van a salir estos 5.000 millones? ¿Qué opináis? Empiezo por Marcos, que si no se le escucha poco porque está por teléfono. Marcos. Bueno, pues yo creo que posiblemente termine saliendo de donde ha salido hasta ahora con el PP, que ha sido a través de subir impuestos y de recortar algunos servicios que podemos plantear según posiciones ideológicas, si son recortables o no, pero en el caso es evidente que causa un cierto rechazo social. Y evidentemente lo que es seguro es que no se va a tocar la principal vía que podemos tener para reducir el déficit en un estado como el nuestro, que es las duplicidades económicas. Vamos a ver, se ha calculado por parte de la gente que está reivindicando que se plantee esa vía, que se podrían ahorrar creo que eran 40.000 millones de euros si se planteaba una reforma del Estado autonómico. Y en todo momento se prefiere mantener diputaciones, mantener duplicidades, antes que en lugar de hacer lo que se está haciendo, que es recortar sanidad, educación, etc. Sara, ¿qué nos cuentas tú de eso? ¿O qué opinas de lo que ha dicho Marcos? Yo, en primer lugar, quiero empezar diciendo que de dónde carajo viene ese 8,51 de déficit que tenemos, porque el gobierno anterior venía diciendo, no, estaremos alrededor de un 6, entonces ya nos habíamos hecho todas a la idea, estos venían diciendo, no, seguro que es un 6,5, es un 7, vale, o sea, medio punto arriba, medio punto abajo, un punto arriba, un punto abajo, 2,5 puntos. ¿Hola? ¿De comunidades autónomas todo? No, o sea, a mí hay algo que no me cuadra ahí. Y ahora la conspiranoica soy yo. Pero ahí hay algo que verdaderamente no me cuadra, y creo que mucho de esto tiene que ver con ese límite del 4,4 y tiene mucho que ver con ese nuevo límite del 5,3 de Bruselas. Uh-huh. Y ahí lo dejo. Hasta aquí puedo leer. ¿Qué decía? Y hasta aquí puedo leer. ¿De dónde va a salir? Pues es que recortar 5.000 millones más, señores. Pues sí, llevamos 30.000, es el chocolate el loro. Esto está chupado, hombre. Esto ya es como... Raúl, ¿de dónde lo sacarías tú, estos 5.000? Yo los sacaría de impuestos, pero sobre todo principalmente del impuesto de sociedades, que creo que es un cachondeo en este país. Sobre todo para las grandes empresas que cotizan prácticamente como un mileurista, el 15% más o menos. Ajá. Aunque el tipo nominal es del 30 y tantos, creo, no sé cuánto. Al COE le va a encantar tu planteamiento. No, pues, o sea, debería encantarle, porque creo que es la única forma que vamos a tener de salir adelante. Es que eso crea mucho más paro, porque si hay que pagar más, las empresas ganan menos y despiden más gente. No, yo creo que lo que hay que hacer es repartir menos dividendos entre gente improductiva, socios capitalistas. Acabo de pronunciar la palabra capitalista por primera vez en este programa. No será la última. Yo creo que hay que repartir menos dividendos y dedicar los beneficios empresariales a pagar los impuestos que corresponden. De hecho, yo creo que este gobierno, incluso que está adelantando al PSOE por la izquierda en algunas cosas impositivas, yo creo que este gobierno va a terminar haciéndolo antes de que acabe esta legislatura. ¿Tú qué crees? De todas Marco? Formas, perdón, última cosa. Yo creo que no deberíais asustaros por esta cifra de déficit, porque al final, o sea, ni creo que debamos relajarnos porque no sea el 4,4. Creo que lo que nos debería asustar a todos es el 3% definitivo del año próximo, que ese es impepinable. Y ese, por lo menos hasta hoy, no parece negociable. Joder. Ay, perdón. Marcos, ¿qué? Bueno. Ya se me escaparon los tacos y todo. ¿Qué opinas tú de esto? Primero, que yo creo que posiblemente sí que termine siendo negociable, como porque se está hablando mucho de que hay una ideología de control del déficit, no sé qué, pero lo cierto es que al final vemos que cuando los gobiernos tienen un poco de apuros, siempre se termina moviendo esos límites de déficit. Por otra parte, referencia a lo que se decía antes, yo creo que sí, que gran parte de ese exceso de déficit que hemos tenido ha sido por razón del Estado autonómico, y la mejor muestra que tenemos es ver cómo en estos últimos meses ha quebrado técnicamente una comunidad autónoma como es la valenciana. Sí, sí, sí. Sí. También hay otra razón más para ese desajuste entre previsión y la realidad. Y es que de todas formas, tanto unos como otros han previsto unos brotes verdes que al final no han terminado de florecer y se han pensado que se iba a crecer más de lo que se ha terminado creciendo. Yo quería hacerte una pregunta sobre este cálculo famoso de las duplicidades. ¿Me lo puedo creer? O sea, ¿realmente me puedo creer que simplemente eliminando las diputaciones o las duplicidades entre ayuntamientos, comunidades autónomas, podemos conseguir este ajuste sin deteriorar la prestación de servicios? Porque vale, o sea, entiendo que hay prestaciones sanitarias que ofrecen los municipios, que ofrecen las comunidades autónomas, quizá en algunas diputaciones. Pero lo cierto es que si dejamos de duplicar ese servicio, significa que alguien tiene que dejar de prestarlo. Es decir, sea el ayuntamiento, sea la diputación o sea la comunidad autónoma, uno de los tres, o el Estado central, va a dejar de prestar un servicio. O tres de estos cuatro actores van a dejar de prestar ese servicio que tiene que ser asumido por el que quede. Yo creo que la pregunta más que quién lo va a dejar de servir es quién lo va a prestar a partir de entonces. De todas formas, creo que a lo que Marcos se refería, y yo ahí tengo que darle la razón, es a las duplicidades administrativas. O sea, si tú estudias la duplicidad administrativa que existe en este país, asusta. Pero asusta como ciudadano, asusta como pagano, asusta de todas las maneras que la quieras mirar, de todas asusta. Porque es que tú quieres abrir una empresa y no sabes a dónde tienes que ir. Bueno, tengo que ir al Estado, tengo que ir a la comunidad autónoma, para esto tengo que ir al ayuntamiento, pero para pedir la licencia luego tengo que ir. Cada cosa que quieres hacer en la vida, a menos que hayas estudiado Derecho Administrativo, está jorobado. Porque no sabes a dónde acudir. ¿Y de verdad creemos que basta con recortar esas duplicidades? Por eso te preguntaba por ese cálculo famoso. Vale, pues mi opinión es, estamos ante una situación de tener que elegir. Entre los recortes que estás viendo ahora mismo ya, que son precisamente esos servicios que dices que tenemos que recibir, de sanidad, educación, etcétera, o intentar, al menos intentar, que el gasto en estos servicios se optimice a través de esa reducción de entes que los prestan. Yo creo que es obvio. No, si la palabra optimizar me encanta, o sea, claro, pero me da miedo, o sea, que sea un eufemismo para decir que el ayuntamiento va a dejar de abrir su ambulatorio municipal y que nadie va a abrir un nuevo ambulatorio autonómico, o que el Estado no va a abrir un ambulatorio estatal en cada pueblo. Pero es que estamos hablando de dos cosas distintas. Por un lado estamos hablando de las competencias, las atribuciones legales, y después están la voluntad política de poner en marcha esas capacidades que se tienen. Es evidente que eso puede pasar, pero no será por la reforma del modelo de Estado, será por la voluntad política de determinados gobiernos autonómicos o al nivel que toque que no lo hagan. Yo estoy convencido de que se puede hacer un sistema bastante más barato manteniendo gran parte o todas los servicios que se tienen ahora mismo. Y es que un problema que se viene arrastrando es que los ayuntamientos ahora mismo tienen lo que se llaman las atribuciones impropias, creo que es el término que se utiliza, que ya desde hace mucho tiempo vienen prestando unos servicios que no solamente es que estén duplicados, es que de hecho ellos legalmente no tendrían por qué. Sí, eso ocurre sobre todo cuando las comunidades autónomas no dan un servicio que la población necesita. Ajá. Y que los ayuntamientos dicen, oye, es nuestro deber dar este servicio y nosotros lo damos aunque no nos toca, ¿no? Claro, por eso una reforma del Estado también requeriría la posibilidad de que el Estado central obligara a las comunidades autónomas a cumplir con su responsabilidad, del mismo modo que la Unión Europea obliga a los Estados a cumplir con sus responsabilidades. Exactamente, debería. ¿Sabéis lo que me parece? Que esa reforma, solo ponerla en práctica, sería muy caro. No digo que al final acabase siendo rentable, digo que a priori poner eso en marcha, ese gigantesco plan de reestructuración de todas las administraciones del Estado, Sería muy, muy caro. Pero si es que da igual, es que no hay voluntad. O sea, es que... ¿Y por qué? ¿Por qué no hay... ¿Por qué no hay voluntad? Porque todo el mundo está muy a gusto en su silla. Bueno, pero tiene que haber alguien, o sea, no todo el mundo está a gusto en su silla. Porque si tú eres diputado provincial... No están contentos si con la silla del otro. No, no, no. Me hablen si a la vez, señores. No, no, si tú eres diputado provincial, a ti no te mueve de la silla ni Cristo Rey porque comes de eso. A ti no te mueve nadie de la silla. La demostración está en que cuando ha planteado Rubalcaba el hecho de que el PSOE se pudiera posicionar a favor de eliminar las diputaciones, cuando las ha perdido casi todas. Y de hecho, y aún así, Patxi López, que tiene sus propios poderes en Euskadi, ya ha dicho que él, las diputaciones vascas, no piensa tocarlas, a pesar de que es otro caso exactamente igual de duplicidad. De todas formas, sí. Sí, pero en el caso de las diputaciones vascas yo no estoy tan de acuerdo porque tienen competencias forales. O sea, sí, claro, cuidado ahí. Pero es que, efectivamente, pero es que eso, son distintas. Eso es otro problema que tenemos. Estamos hablando de en términos de unos ciudadanos que se merecen unos servicios y hay que prestarse de la forma más óptima, ¿o estamos hablando de que hay que respetar unas competencias más diseñadas? No, no, no, cuidado, te lo digo porque tienen competencias propias, no porque sean, o sea, no por guapos, o sea, entendernos, o sea, sí, te digo sí. Porque tienen competencias propias y son entidades que llevan haciendo trabajo en ese sentido un montón de tiempo, ¿vale? O sea, no lo digo porque no, o sea, lo digo simple y llanamente por eso, porque sí que en el caso de las diputaciones forales tiene su aquel. Lo que pasa es que hemos intentado replicar eso en el resto del Estado, donde no tiene sentido. Y aparte de que no tenga sentido eso, hay muchas otras cosas que no tienen sentido. Este país, sobre la ley, es un país federal, nos guste o no nos guste. En vez de llamar constituciones, los hemos llamado estatutos de autonomía. Y si existen las duplicidades que existen, en buena medida, es porque no nos ha dado la gana de llamar a las cosas por su nombre y de hacer las cosas como Dios manda. No tenemos una, por ejemplo, una Cámara de Representación Territorial, que es lo que debería de ser el Senado. No existe, porque el Senado no existe. Bueno, existe, pero no sirve para nada. Pero... Sí, bueno, o sea, no existe. A la práctica. Forma, yo quise preguntar una cosa. Se ha dicho que no había nadie con ningún tipo de intención de solucionar esto. Hoy, precisamente, lo que estoy planteando, lo menos algo similar a lo que estoy planteando, se ha debatido en el Congreso de Diputados. Los 5 diputados de UPyD han hecho una propuesta en ese sentido, precisamente recalcando que promueven una reforma de las competencias para poder salvar los servicios públicos necesarios, y se han quedado solos frente a izquierda y a derecha en esa votación. Bueno, es que también hay que ver los términos en los que lo ha planteado UPyD, porque UPyD lo ha planteado también desde su postura política. Que claro. Todos sabemos cuál es, evidentemente, pero, así es muy fácil plantear cosas de uno contra todos. Existe una cosa que se llama las enmiendas, que todos los partidos han rechazado ejercer para simplemente tumbar, y de hecho en las intervenciones se han mostrado no contrarios a un pequeño detalle que no, sino simplemente a ese planteamiento de que haya que reformar nada del modelo de Estado. Y eso evidentemente, sin darle toda razón a UPyD, es obvio que la postura de no tocar nada del modelo de Estado y plantear el término de los recortes del resto de servicios es un poco irresponsable. Bueno, qué nivel de tertulia tenemos hoy, ¿no? A empezar no está nada mal, me está gustando mucho. Y eso que el tema del déficit era complicado y un poco arduo, la verdad. Pero estoy muy satisfecho, por cierto. Vamos con el tercer tema. La verdad es que esta música, esta sintonía me da fantástica para hablar de lo que vamos a hablar ahora, que es un tema un poco más frívolo del que hemos hablado hasta ahora, porque a mí me gusta terminar las tertulias un poco más relajado de lo que hemos empezado. Vamos a hablar ni más ni menos que del anuncio del OEBE. El pasado miércoles las redes sociales se incendiaron por completo. Miércoles era ayer, ¿no? Sí, pues ayer sí. Se incendiaron por completo al hacerse público el último anuncio de la marca Loeb, que pretendía presentar a un grupo de chavales con una actitud despreocupada y absolutamente frívola, como si no existieran los problemas de la vida de los jóvenes de hoy en día. Escuchemos el anuncio, o al menos una parte. Y y vi el simbolito y le dije, abuela, ¿eso de dónde es? Y me dijo, ese es mi primer recuerdo. La palabra que asocia a Loewe es cuero. Los bolsos de mi madre, sí. A mí me encanta Loewe. Un abrigo de mi bisabuela que tenía con un cuello de bisón así como de espía Matahari. Loewe siempre va relacionado a cuero y a estilo. Clase. La palabra Loewe siempre es, bueno, la asocio yo al love. El love, sí, amigos, ese gran tema de la humanidad, el love. En fin, algunos tuiteros ironizaron sobre el anuncio de Loewe con los hashtags Loewe o Acampada Loewe, que sin duda era bestial, el mejor de todos, escribiendo cosas como me encanta respirar, es super guay. Como también había tres gritos clásicos del 15M adaptados, que eran que no, que Zara no nos cueste. Mi preferido sin duda era no lo llaman democracia y no lo llaman democracia, no lo es imitación. También no había también había otros hashtags, otros comentarios que decían ningún pijo sufrió malos tratos ni tuvo que leer ningún libro durante el rodaje de este anuncio de Acampada Loewe, o esta noche super party en Acampada Loewe, traed vuestros bolsos y mucho vino, no se admiten gordos. Si aparte de esto contamos también que el trending topic de este martes trataba sobre el cambio de nombre de la estación de Sol por estación Sol Galaxy Note, yo me pregunto, ¿qué le pasa a la publicidad, amigos? ¿Qué han bebido esta gente? Porque además hace poco escuchábamos noticias como que la Iglesia Católica había ofrecido, ha hecho una campaña de marketing para captar votos. No votos, ¿qué coño votos? Sí, bueno, votos, para votos captar votos. Bueno, sí, votos de castidad como mínimo. Para captar ese tipo, exacto, de votos. Exacto, sí. Para captar adeptos, acólitos o como queráis llamarle. Es decir, cualquier cosa se pasa ya en publicidad. ¿Qué pasa, amigos? Mi pregunta básicamente es ¿qué pasa? Y contestadme. Pues pasa que somos idiotas, con perdón. Somos idiotas porque aquí estamos hablando de Loewe, hablando de Galaxy Note, hablando de conferencia episcopal y de la madre de todos ellos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama publicidad viral, que funciona fantásticamente y que sigue la máxima de que hablen de mí, aunque sea mal. Pues fíjate que yo creo que no funciona siempre esa máxima. Sí, pero cuando funciona es tremendo. Bueno, sí, cuando funciona correctamente, claro. Cuando funciona según lo previsto y según los deseos del publicista, ¿no? Yo no sé si este ha sido el caso de Loewe, no sé si ha sido el caso de Galaxy, del Samsung Galaxy. Marcos. Sí. Mi postura. Yo creo, primero, que hay que dar un aplauso a los publicistas de Loewe. Porque yo creo que precisamente ha sido un éxito total de la estrategia que ellos querían. Pensemos una cosa. Es evidente que ha generado un rechazo generalizado ese anuncio, bien de indignación, bien de risa, pero la responsabilidad que tiene un publicista es convencer a su target, a la gente a la que le quiere vender el producto. Evidentemente a toda esa gente que estaba en Twitter criticando y haciendo chistes con la capa de Loewe, no era la gente a la que se quieren dedicar, a que quieren vender esos bolsos carísimos. Precisamente estaban recalcando una estrategia de reelitización de la marca al crear ese rechazo, porque en todo momento, ¿qué se nos muestra? Se nos muestra gente con aspecto de acomodado. De hecho, varios de ellos son hijos o sobrinos de famosos. Sí. Y además, uno puede decir, bueno, pero sí. Últimamente hay mucha gente que puede tener acceso a ciertas marcas. Pero incluso eso, se han cuidado de hacer referencia a ello. Cuando hacen referencia a que sus madres y sus abuelas ya compraban Loewe, están diciendo, no, es que estos no son gente que haya ahorrado y haya podido comprar un bolso Loewe. No, es gente de la que viene con un nivel económico familiar de siempre y que ya hacía uso de esta marca antes. Muchísima razón. Pues yo insisto. Reposicionan su marca entre los ricos, entre los nuevos ricos, los nuevos ricos en el sentido de los jóvenes ricos, que son los que se tienen que vincular ahora a la marca para empezar a consumir igual que lo hicieron sus yo insisto en que, o sea, no sé si les ha salido tan bien, ¿eh? Yo creo que pretendían pasar más inadvertidos, centrarse exactamente en el público al que os referís, a un público que ya es de élite, al fin y al cabo, los que compran en Zara y H&M, pues normalmente no pueden permitirse un bolso de esta marca. Yo creo que el riesgo que han corrido, casi un riesgo de seguridad pública, es que han estigmatizado de manera muy dramática y muy, muy temeraria a los futuros compradores, sobre todo a los futuros compradores jóvenes de esta marca de Loewe, ¿no? O sea, yo no, desde luego no creo que hoy ningún pijo, no sé si este es el término correcto, se atrevería a salir hoy con un bolso de Loewe. A lo mejor dentro de un mes o cuando esto se haya olvidado un poco. Déjame un segundo, Marcos. La diferencia es que un pijo habitualmente no se identifica como pijo. Él sabe que tiene dinero, sabe que su familia tiene dinero, pero un pijo, o sea, llamarse pijo es un poco un estigma. O sea, no, generalmente la gente no dice, mira, yo soy pijo. No, uno es como es, tiene dinero y tal, pero en este sentido dice, pues mira, a mí esta gente me cae bien y me voy a comprar un bolso, porque sus padres ya se compraban bolsos de Loewe, porque ya hay una tradición familiar y eso. En este perfil que tan bien ha definido Marcos. Tiene muy buena imagen, ¿no? Entonces estamos ante otro trauma social que es el abismo que separa a cierta clase social de mi realidad particular. No, sí, claro. Es que ahí es donde está la viralidad. O sea, claro, una cosa no es viral si va dirigida a quien va dirigida. Ay, y a todos nos parece fantástico. ¿Pensáis que la gente a la que iba dirigido el anuncio, los compradores potenciales pero de vamos Loewe, a ver. Realmente, Raúl, se han sentido reconfortados después del gran anuncio? Que puede ser, ¿eh? Yo no digo que no. Efectivamente que sí, pero tú has visto la opinión de la gente que aparece en el anuncio. Pues a mí me parece que es fantástico. Es súper guay, de hecho. O sea, claro. No, vamos a ver. Tú no, le haces no una entrevista. Extremo, tú, o sea, le haces una entrevista. No ha llegado a la caricaturización. El casi. País. No sé si hoy o ayer. Le hace una entrevista al publicista que crea semejante engendro. Porque es un engendro horrible. Pero es un engendro horrible que va dedicado a un público determinado. Y que a ellos les encanta. Digo yo, les encantará. Es que dice, eso es lo que dice, yo dudo, ¿eh? Y dice este señor no llega y dice, no, mira, nosotros no pensábamos que esto fuese... No, este señor llega y dice, palabras textuales, que ese anuncio representa a un amplio sector de la juventud española. Se le ha olvidado decir de más de 200.000 millones de renta al año, porque... O sea... Marcos. Bueno, yo quería plantear un debate sobre esto, pero un poco referencia a una cosa que has dicho al principio. Que un poco criticando el anuncio porque mostraba a jóvenes sin ninguna preocupación, como si no existiera la crisis, etcétera. Sí. Vamos a ver, pongamos un momento el televisor cuando haya anuncios y veamos cuántos de los anuncios muestran a gente preocupada por la situación social, etcétera. Gran en ningún momento nadie ha salido criticando a Evax por mostrar a mujeres que quieren saber cómo toda la las razón nubes. Del universo. Y lo mismo que digo con Evax, que y yo soy target, que es un caso que se me ha quedado porque también me parece bastante no sé, un caricaturesco en cuanto a la actitud de las personas que aparecen ahí. Pero te puedes decir con un montón de marcas más. No creo que haya que la publicidad de ningún tipo tenga que tener por narices contenido social. Yo creo que de todas formas, o sea, una cosa es que no tengan un contenido social, porque obviamente creo que a ninguna empresa, voy a decirlo por segunda vez, capitalista, a ninguna empresa capitalista le segundo aviso, ¿eh? A ninguna empresa que busque beneficios con su actividad comercial le interesa despertar el malestar social. Pero creo que Loewe ha llegado a un extremo que trasciende el mero paso de puntillas por encima de la crisis. Voy a dirigirme a un público que no está afectado por la crisis, que el lujo se está repitiendo constantemente. Es un sector que ha aparecido, o sea, que parece que está capeando la crisis con tranquilidad. Creo que han superado un cierto límite, que es el de la imagen popular. Loewe no es solo una marca de lujo, también es una marca muy española. Yo creo que en esto sí que han metido la pata un poco. Los publicistas, que por supuesto no van a reconocer, igual que Pedro J. al principio jamás reconocería que se equivocó con la teoría de la conspiración. Este no, publicista ahora tiene que agarrarse a esto y tirar para adelante y decir, sí, es que esto era exactamente lo que habíamos previsto. Es que no es una equivocación, al revés. Es la campaña de su vida. Pero es que yo creo que lo ha hecho sin querer. Que no, aunque no haya salido mejor de lo que esperaba, creo que ha sido sin querer. Que es que eso no va dirigido ni a ti, ni a mí, ni a los millones de personas que hicieron Loewe trending topic. Está ardiendo la plaza, me encanta. Además, es que yo tampoco entiendo por qué dice que se ha cruzado ninguna línea. No, vamos a ver, no se ha mostrado ningún desprecio hacia los pobres, ni se ha negado. No. O sea, hablo de esas frases como el espíritu de Madrid y todo esto, ¿no? Ya, pero yo quiero saber qué diferencia hay entre este anuncio y los de compresas. En serio, es que no hay ninguna diferencia. Yo creo que sí, o sea, hay retahíla de testimonios. Si estamos hablando de este anuncio es porque es diferente en algo a los de compresas, pero si no estaríamos hablando de otros anuncios. Y estamos hablando Permíteme un segundo, que ha pedido la palabra nuestro amigo Fernando Marcos para intervenir brevemente sobre este tema. Bueno, pido perdón porque seguramente la semana que viene me tocará a mí, y estoy escuchando atentamente. La verdad que son personas inteligentes. Ya de por sí, dos son de Salamanca, lo siento. Pero bueno, quería puntualizar con un dato. No hay que olvidar que el producto de lujo está no solo capeando el temporal, sino que está subiendo. Exacto. Y eso todos los publicistas lo saben. Entonces, no son tontos. No son tontos. Y en ese sentido, creo que Loewe ha sido muy listo, el publicista Loewe ha sido muy listo, porque los suyos están perfectamente ubicados en esa postura. Ha hecho la campaña su y no creo, de verdad, que no creo que... Ya los ves. O sea, ganan y no tienen ridículo. Bueno, dicen tonterías, no tienen ridículo. Le hacen entrevistas a los que aparecen en el vídeo, que yo personalmente aparezco en el vídeo, veo eso en Twitter, me meto en la cama y no salgo jamás ya. O sea, no salgo ya más nunca. No, hombre. Y sin embargo ellos decían... Esto en el club social es fantástico. Sí, ¿verdad? En el mira, club nena, de que se ve la tele y tú no. Jódete. No, pero te lo digo en serio. O sea, y los tipos dicen, pues estoy encantado y me parece que las fotos han quedado muy resultonas. Y pues, se quedan tan anchos. Amigos, estoy encantado. Yo sí que estoy encantado porque ha costado, pero al final, el último tema, ha ardido la plaza. Por eso... Eso era el frívolo. Y eso que era el tema más frívolo, gran verdad. Quizás sean los mejores temas. Eso. Me estoy empezando a plantear al último tema siempre que sea frívolo para que realmente... Lo llamamos la plaza de Lux y ya está. Y ya está. Este último tema será la plaza de Lux. Ahora tenemos que tirar a alguien a la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Y voy a decir, ya sabéis, no lo sabéis porque es la primera vez que lo hacemos, pero os lo digo ya, es que en el guión del segundo programa ya está escrito el ya sabéis que en esta sección, uno que se avanza a los temas, ya sabéis que en esta sección lo que vamos a hacer es tirar a alguien, alguno de los protagonistas de los cuales hemos hablado en esta tertulia, lo queremos es tirarlos a la hoguera. Nuestros tertulianos escogerán a uno de los candidatos que yo he seleccionado para que ardan y finalmente, pues eso, arderán. Y no podían sonar sino los Rolling Stones, esta vez versionados por los Guns N' Roses, con este Sympathy for the Devil, un tema que me parece que no podía ser mejor para esta sección. La sección de A la Hoguera. Bueno, los candidatos para ir a la hoguera esta semana son Pedro J. Ramírez y El Mundo, por su conspiranoia del 11M, los sindicatos por convocar un ensayo de huelga en una fecha un poco polémica, los organismos de Bruselas por intentar situar nuestro déficit muy abajo, aunque al final se quedó en el 5,3. Mariano Rajoy, por ser como es, no, es broma, por no presentar aún los presupuestos, y los creativos de Loeb por presentar, digamos, de una forma muy peculiar a los jóvenes de hoy en día. Raúl, ¿a quién escogerías de todos estos? Bueno, pues... creo que voy a elegir al publicista de Loewe por esto de no reconocer mi error, ¿no? Aunque todos estabais en contra, yo voy a mantenerme firme en mi postura, voy a decir que es un pésimo publicista y que arde en la hoguera. Jamás intentaré, y espero cumplir, no tirar a la hoguera jamás a ningún periodista. Pedro J. lo salvaré siempre, aunque no me guste lo que escriba. Sara. Yo mando a la hoguera a Bruselas, enteros, a Bruselas. Todos con gente, edificios y pues la ciudad no, porque tiene bruselenses, pero si no también. Marcos, cuéntanos. Bueno, yo opino que Bruselas es una ciudad preciosa, así que no la mandaría a quemar. Y es que tengo una duda enorme entre dos. ¿De verdad no podemos elegir dos? No, votad vosotros, yo ya votaré a quien me parezca para desempatar. Normalmente si no hay empate, pues se quemará ese, pero en el caso de que haya empate lo votaré yo y se va a quemar el que yo diga. Bueno, pues en este caso nomino a los sindicatos. A los sindicatos. No sé por qué me temía yo que ibas a votar a los sindicatos. Pero quiero dar un aspecto a Rajoy por el hecho de no presentar los presupuestos porque es una tomadura de pelo. Pues entonces dime uno de los dos, ¿los sindicatos o Rajoy, amigo? Nomino a los sindicatos, pero me dejo caer ahí lo de Rajoy porque también me... Le das un excésito a Rajoy, digamos, ¿no? Sí. Pues yo hubiese votado a Rajoy, así que qué pena que no lo hayas hecho. En fin, voy a tener que escoger entre los sindicatos, entre los organismos de Bruselas o los creativos del UEF. Pues, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero va a arder Bruselas. Porque... Venga, a ver qué arda Bruselas. Un segundo. A ver si... Vale, ya ha ardido Bruselas. No parecía belga, ¿eh? No, por el acento. Son mucho más comedidos. Podemos volver a reír, que me ha gustado mucho. A la una, lo preparamos en el fuego, ya estamos preparando el fuego. A la una, a las dos y a las... ¡Ah, no! Ya está, ya ha quemado, bien quemado. Bruselas a la hoguera, amigos. Queridos tertulianos, Sara Sánchez, en Twitter, déjame decirlo. Sara, _SanH. Buenas noches. Encantadísima de estar, Ricardo. Buenas Muchas gracias noches. Por venir. Marcos Merino, desde Zaragoza, no sé por qué. Desde Salamanca. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti por esta oportunidad y me gustaría despedirme diciendo una cosa, felicitar este 15M a todo el mundo, Día Internacional del Consumidor, lo cual viene muy a cuento. Sí, señor. Muy bien, muy buena la cuña. Además, hoy es 15M, ni más ni menos. Ni más ni menos que 15M. Qué buen día para empezar. Día del Consumidor, es que tiene toda la razón. Gracias. La verdad que sí. Qué buen día para empezar un programa. Por cierto, el Twitter de Marcos Merino, si lo queréis seguir, es mmerino, @mmerino. Y finalmente, Raúl Fernández, @Millares, que ese es su Twitter. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer, amigo. Ah, por cierto, Moetuna, no me olvido de ti. Acércate un poco al micro. Ay, madre. Fernando Marcos, aunque al principio te he llamado Ramos, igual porque eres del Madrid. Pero algún fallo tenía que tener. Mira que lo tenía preparado para la semana que viene. Aunque te he salido contigo de marcha y no tiras las copas al suelo. Están las cosas como para tirar líquido. También es verdad. Moetuna, @Moetuna, si queréis seguirle. Va a estar la semana que viene aquí, así que no os lo perdáis. Y Richie, evidentemente, nuestro técnico, muchísimas gracias. Besitos para vosotros, os manda él. Y yo os mando un abrazo muy grande. Nos vamos, pero no olvidéis debatir este fin de semana. Así que hasta el jueves que viene. Chao.